Y de pronto te interrumpe este grito negro, con sus alas de noche y su hechicería antisistémica. Seguiremos boicoteando la voz de mando de los razonables patrones, del dinero, de la organización y de la palabra. Ningún derecho, ningún deber, solo ruina y muerte a los opresores. Amantes de la libertad, brujos de la nada creadora, pecadoras, pecadores, lenguas mordaces, esto es, ahora sí que sí, el grito negro, grito negro. Aupa, hoy es martes 10 de enero, esto es el Grito Negro, pedimos pequeñas y sinceras disculpas por estos minutos de retraso. Para ser sinceras, tuvimos un problema en eso que se ha dado en llamar el transporte público, con lo cual no hemos podido llegar a la hora, pero bueno, ya estamos aquí y este es el primer programa del año. Lo que escuchabas recién, que sonaba así un poco raro, eran gritos, afirmaciones que se dieron cita contra las fronteras y contra esa forma carcelaria de retener, de detener, de expulsar a todas aquellas y aquellos que atraviesan fronteras, eso que se ha dado en llamar en el Reino Español los CIES, ¿no? Eran audios, eran gritos, como te digo, que se ejecutaron, que se llevaron a cabo ahí en el contexto de una manifestación por la muerte de un chico, ¿no? Que falleció la madrugada del 5 al 6 de enero, ahí dentro del Centro de Internamiento para Extranjeros de Barcelona, el CIE. La información que ha circulado respecto de la muerte de esta persona, básicamente se refiere a que él se encontraba muy mal, él pidió asistencia médica, la cual le fue negada, ¿vale? Entonces, le negaron la asistencia médica y al día siguiente, bueno, despertó, estaba muerto ya, ¿no? Y eso, entonces, como una manera de respuesta frente a este asesinato del racismo estatal, numerosos internos presos del CIE empezaron una huelga de hambre y que fue respaldada a través de esta manifestación que se realizó allí en las puertas del CIE de la Zona Franca el domingo 8 de enero, ¿vale? Y bueno, queríamos empezar el programa recordando que bueno, el año ya arrancó, como te digo, es un año en el que ya hay varias personas que han fallecido en manos del fascismo, asesinatos como el de este chico. También hay otro joven que se llamaba Ibrahima, que también falleció, bueno, digamos que lo asesinaron, ¿no? El 3 de enero. Era un chico senegalés que estaba jugando fútbol en el barrio del Besós de Barcelona. Tuvo una discusión con unas personas de gitanos. Y bueno, al final la cosa acabó mal y el chico lo mataron. Entonces, eso, es un año que está empezando de una manera, digamos, bastante evidente. No hay que esperar mayores señales de lo que se nos viene encima. Hay que estar atentas y mantener, como siempre, el espíritu crítico, la solidaridad y, bueno, el corazón puesto, porque son cosas que ya no, digamos, que ya no merecen, digamos, una gran reflexión para ponerse en marcha, ¿vale? Entonces, por eso empezábamos así el programa. Y bueno, también en relación con esto mismo que estoy diciendo, que el año ya comienza y que se ve que es un año que ya está empezando de una manera bastante directa, confrontacional, quería recordar e invitar también a una manifestación que se va a realizar el 14 de enero, es decir, este sábado, en Manresa, ¿vale? Esto es a las 6 de la tarde en la Plaza del Cristo Rey, ¿vale? En Manresa. Y bueno, tengo en mis manos el texto que convoca a la manifestación y te lo voy a leer, ¿vale? Para que creo que es importante. Dice: hartas de los mozos de escuadra. 4 meses menos un día han pasado desde que los mozos de escuadra de la comisaría de Manresa asesinaron a Mustafa. Y han vuelto a las andadas llevándose la vida esta vez de Sergio. El pasado 30 de diciembre, Sergio, un manresano de 34 años, iba con su compañera a una cena familiar cuando fueron interceptados por un coche de los mozos. Al conocer su identidad, los mozos le dijeron que se encontraba detenido, aunque no dijeron ni por qué y empezaron a gritarle y a golpearle. Al poco rato llegaron los refuerzos policiales que se lanzaron encima de Sergio, que quedó en el suelo, boca abajo, y que no paraba de recibir golpes y patadas. En ese momento, los policías conminaron a su compañera a que abandonara el lugar, amenazándola con detenerla. Al poco rato de que se marchara, Sergio entró, curiosamente, en coma, supuestamente a causa de una parada respiratoria. Falleció finalmente el 1 de enero. Esta nueva muerte a manos de los mozos de escuadra demuestra que la muerte de Mustafa no fue accidental. Era posible. Era posible en un estado en el que las palizas y los abusos en manos de las fuerzas de seguridad se encuentran en el orden del día. Porque más allá de estas dos muertes, se podrían contabilizar decenas de casos en los que la cosa podría haber terminado mucho peor. ¿Cómo no? Los altos cargos policiales, con el apoyo indiscutible de los medios de comunicación, han intentado justificar esta nueva muerte, difundiendo a bombo y platillo que Sergio tenía amplios antecedentes policiales y alguna que otra orden de búsqueda y captura. Como si esto fuera un atenuante para asesinar impunemente. Parece ser que los medios de comunicación dan más difusión e importancia al currículum judicial de Sergio que al informe médico de su muerte, que se esconden bajo secreto de sumario. Como siempre, esta es solo la más evidente y visible de las estrategias que utilizan para callar y esconder la verdad, cuando los resultados de su brutalidad cotidiana acaban en muerte y se hacen irreversibles. Si la muerte de Mustafa fue producto de un suicidio con unos cordones de los zapatos que todavía no han aparecido, la muerte de Sergio fue debida a que el sobreesfuerzo que hizo para resistirse a su detención lo llevó a la parada cardiorrespiratoria. Las mentiras esgrimidas en pro de salvaguardar las apariencias democráticas del Estado es la que le empuja a silenciar cualquier crimen que haya cometido, llevando inevitablemente a que estos se vuelvan a repetir. Es en este contexto que se entienden todos los esfuerzos para evitar cualquier signo de protesta. Las presiones a los familiares y al entorno próximo de los fallecidos o afectados. La persecución mediática y el acoso sistemático a las solidarias y a las que levantan la voz. El chantaje económico o las apresuradas brigadas de limpieza que solo se deshacen de las pintadas y pancartas hechas contra los cuerpos policiales. Es por todo esto que estamos hartas. Hartas de la brutalidad policial, hartas de las torturas, de las palizas, hartas del acoso a los inmigrantes, de las redadas, de los secuestros en centros de internamiento, hartas de la persecución, de la humillación, de la prepotencia, hartas de los seguimientos políticos, de los desalojos legales o ilegales, hartas de la complicidad política, hartas de las muertes provocadas por la comisaría de Manresa. Es por todo esto y mucho más que el 14 de enero estaremos en la manifestación que se ha convocado en Manresa, porque estamos hartas. No te olvides entonces, si también estás harta como nosotras, únete a esta manifestación el sábado 14 de enero a las 6 de la tarde en la Plaza del Cristo Rey. ¡No nos callarán! Esto es Radio Bronca, hermanas y hermanos. Y esto se llama El Grito Negro, completamente en directo, hoy martes 10 de enero. Es el primer programa del año, dedicado a todos los compas que luchan en este planeta llamado la Tierra. Y en especial a quienes nos escuchan aquí en Barcelona y también por allí por Zaragoza. Y bueno, particularmente en este programa queremos dejar el espacio para una conversación que, básicamente para dos conversaciones que tuvimos durante estos primeros días del 2012. Entonces, vamos a hacer así. Vamos en principio a reproducir una conversación con algunos compañeros que nos van a hablar acerca de la situación actual en aquella larga y angosta faja de tierra que se llama Chile, y posteriormente vamos a ceder el espacio para reproducir una conversación que tuvimos con un compañero griego que nos habló de aquella lengua de fuego llamada Grecia, y bueno, eso. Con lo cual, la intervención de este Satanás, de este demonio que aquí te habla, se va a ver bastante reducida, pero bueno, es importante que podamos compartir y escuchar lo que dicen estos compas. ¿Vale? Entonces vamos para allí y primero vamos a lanzar una entrevista que hicimos hace un par de días a uno de los abogados de la defensa de los compas que están imputados por eso que allá en Chile se ha llamado el caso Bombas, y luego a otro de los compas que es el viejo loco, un compa que fue sobreseído del caso, que finalmente lo dejaron fuera de la movida porque, bueno, quedó demostrado que todo el show mediático que formaron, que eso que se había llamado la Asociación Ilícita Terrorista, finalmente no era tal, ¿vale? Entonces vamos a escuchar estas entrevistas y bueno, esto es El Grito Negro y aquí estamos y no nos callarán, como siempre se ha dicho aquí en esta radio, no nos callarán. Salud y anarquía. Es la primera semana de enero y vamos a tomar contacto telefónico con uno de los compas abogados que está llevando el caso Bombas y que también está apoyando a los compas que están presos por la lucha callejera siempre en Chile. Y bueno, a ver. Hola, Julio. Vale, perfecto. Bueno, Julio, primero que nada, saludarte y agradecer que una vez más accedas a conversar con nosotras por vía telefónica. Y bueno, primero que nada, preguntarte un poquito así cómo va la situación del caso Bombas, una vez que sabemos que ya se cayó todo esto de la acusación de asociación ilícita terrorista. La situación es bien extraña en más de un sentido porque la verdad es que todo lo que siempre llamamos como montaje caso bomba se apoyaba en esa acusación principal de la asociación ilícita y en la medida que eso se desmoronó totalmente y ellos mismos, los fiscales, tuvieron que pedir el sobreseimiento de esas acusaciones. Es raro, pero mucha gente, por ejemplo, en la calle, gente con que uno habla, piensa que el caso se acabó. Y eso es porque, obviamente, con el residuo del caso, sea el juicio a cuatro personas por colocación de bombas y a dos por financiamiento del terrorismo, la prensa casi no lo ha cubierto. El día inicial algo salió en la tele, pero después ya estamos terminamos la sexta semana de juicio. Y es impresionante que en el juicio estamos exclusivamente los acusados, los acusadores, los defensores, los jueces y una que otra persona en el público, pero ningún periodista. Hay un segundo piso a la prensa donde no hay nadie, ningún día. Y entonces yo creo que eso es indicativo de la situación en que se está, es decir, lo que era el escándalo, o sea, lo que era lo más mediático del caso, efectivamente ya se acabó. Y la prensa y televisión oficial prefieren ni hablar de eso. Y entonces el juicio político que sigue en contra de estos compañeros es bastante, digamos, restringido en su publicidad, en sus efectos, porque en realidad es bastante evidente y de lo que hemos visto de hasta ahora, solo escuchar testigos y peritos presentados por los acusadores, es bastante obvio que son pruebas muy débiles como para tratar de inculpar a alguien de cualquier cosa, y por lo mismo entonces la impresión nuestra es que silencian todo esto para desactivar lo más que se puede el fiasco que va a ser el resultado más lógico que esto tendría, que es una absolución total de los compañeros. Y eso es como el clima, digamos. Uh-huh. Y en lo relativo al juicio mismo, presentaron al principio algunas de las jefaturas de la inteligencia policial, tanto de carabineros como de investigaciones, las dos primeras semanas más o menos, y luego la semana siguiente han estado refiriéndose a los atentados que sí entraron al juicio, primero el de la Agencia Nacional de Inteligencia, el del Consejo de Defensa del Estado, ambos fueron atentados, digamos, frustrados, y el tercero, el de la automotora Atal, donde efectivamente un artefacto estalló, y después ahora se estaba en el cuarto, que es al de la sucursal de Chilextra en Gran Avenida, en La Cisterna, pero todo avanzando a un ritmo muy lento, que hace que uno, bueno, es bastante notorio que aquí, bueno, la táctica es como del desgaste. De hecho, en los últimos días los fiscales nos han comentado que lo más probable es que ellos terminen de rendir toda su prueba recién a principios de marzo. O sea, estamos hablando de un juicio que va a durar 4 o 5 meses, y donde para ellos, claro, estirar lo más posible es su táctica. Y eso es lo que podría decir en términos de en qué va el caso Bomba. En estos días también, en relación al mismo caso, hemos podido enterarnos acerca de afirmaciones que hizo el segundo hombre de la... Sí, ¿me escuchas? Hola, Julio. Lo que decía era que en estos días hemos podido escuchar las afirmaciones del segundo hombre de la inteligencia de carabineros, de la policía chilena, Carabineros de Chile, donde quedaba claro que... ¿Sí, me escuchas? No escucho nada. Ups. Problemas de... A ver un momento. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Vale. Lo que decías que... No sé si nos podrías comentar algo acerca de la de los comentarios que ha hecho el segundo hombre de la inteligencia de los Carabineros de Chile, que realmente a través de sus comentarios queda claro que para la inteligencia policial no existe ninguna diferencia entre un grupo marxista o un grupo anarquista. No sé si podrías comentarnos un poco acerca de esto y lo que lo práctico también esto está implicando por allá. Sí, bueno, causó harta impresión el primer testigo que presentaron de todo el juicio, que era el segundo jefe de la DIPOLCAR, que es la inteligencia de carabineros, y que además era el jefe del equipo interdisciplinario para el caso Bomba, que eran, dieron distintas versiones, pero entre 70 y 150 policías trabajando exclusivamente en el caso Bomba, y este era el jefe. Y llamaba la atención una serie, digamos, de cuestiones que hasta por sentido común uno creería que ellos tendrían cierta claridad, y la verdad es que no tenían ninguna, lo cual en términos, digamos, del movimiento social, de los intereses, digamos, de los anticapitalistas, es hasta tranquilizador, porque el tipo decía que se habían dedicado a monitorear toda la conflictividad social, pero no estaba en condiciones de identificar las diferencias esenciales entre marxismo y anarquismo. Otros policías también, y eso es lo curioso, que todavía, esto no es un juicio de asociación ilícita en principio, pero en la práctica igual el grueso de toda su versión del caso es que, dicen, los que estaban detrás de esto eran los anarquistas de la corriente insurreccionalista. Y en ese punto uno podría pensar que, claro, manejan distintas corrientes del anarquismo y todo eso, pero la verdad es que les quedó el nombre, algo saben de Bonanno, de cuestiones de Italia, pero no tienen una gran claridad sobre el tema y no están en condiciones de explicar por qué en Chile, por lo menos, otros partidos, desde el Partido Comunista y el MAPU, también han tenido en algún momento una política insurreccionalista. Y en términos de todo eso, la verdad es que estos policías parecen no saber nada, aunque hay varios de la inteligencia policial, sobre todo de carabineros, que no han declarado todavía. Y por lo que entendemos, luego de referirse a cada atentado en concreto y al supuesto financiamiento, van a volver a declarar estos testigos que ellos dicen más transversales sobre toda la teoría que tiene, digamos, la Dipolcar sobre la subversión, los distintos movimientos. Y es verdad que en ese punto ellos no distinguen mucho, porque lo que les preocupa es la subversión en general, sus distintos matices y colores. Da la impresión que no los captan mucho, pero lo perciben todo igual, digamos, como un peligro, como enemigo del orden, y en ese sentido, claro, primero reprimen y después ven, digamos, cómo lo justifican, y ahí es donde aparecen estos vacíos, contradicciones, fisuras en su conocimiento. Pero es verdad, como decía, de que, claro, ellos a veces hacen una distinción mucho menor de la que se hace, digamos, en relación desde el mismo movimiento, donde a veces pareciera que las diferencias son mucho mayores, pero para ellos no lo son tanto, digamos. Y eso es como es interesante de verlo, digamos, como aprendizaje. Sí, esto es, la verdad que es como una cuestión bastante interesante, ¿no? Esto de ver que a veces algunas personas, individuos, se esfuerzan en establecer separaciones, diferencias, ¿no? En hacer notar que son anarquistas buenos y que otros son los malos, en fin, y al final todas estas separaciones, en lo práctico para el Estado y para el poder no existen, ¿no? Para ellos somos todos iguales, somos todos enemigos y ya está, ¿no? Es curioso y es importante como no perder de vista este hecho. Y bueno, otra cosa que te quería preguntar, Julio, era acerca de, porque sabemos que también estás apoyando, ¿no? Que estás llevando el caso de los compañeros presos por la lucha callejera de estos últimos tiempos. Y queríamos preguntarte cómo está la situación de estos compas. Sí, bueno, como residuo nomás de la anterior, quería agregar que la inteligencia policial, cuando uno le pregunta qué son los insurreccionalistas, los anarquistas insurreccionalistas, lo único que tienen claro y que dicen es lo siguiente: dicen, bueno, es que no todos los anarquistas son violentos, pero los anarquistas que son violentos son insurreccionalistas. Eso es como la asociación que hacen, digamos, que para qué me voy a explayar en lo absurdo que resulta. Y en relación al otro tema, claro, ha sido una vez que se desinfló totalmente el caso Bombas, eso coincidió con el inicio de todo un ascenso de las luchas sociales en Chile en general, lo cual se ha tratado de plantear incluso por los sociólogos más oficialistas y concertacionistas como una, digamos, lucha de las clases medias. Dicen que la clase media es la que está preocupada por el futuro de la educación, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que en el sistema, digamos, de capitalista global y la manera en que se aplica en Chile, todo este tema de cómo te obligan, digamos, a educarte en condiciones que además generan las diferencias en términos de tipo de calificación de la fuerza de trabajo y el tipo de trabajo que después va a poder ejecutar, lo que le van a pagar, digamos, por su trabajo, todo eso es como los inicios de la estructuración de la sociedad de clases. Están, por supuesto, ahí desde la educación pre-básica hasta la básica, media y después universitaria. Entonces es una lucha mucho más amplia, y en esa lucha se expresaron una serie de conflictos y contradicciones sociales que en Chile estaban más bien enmudecidos por mucho tiempo, y eso generó un nivel de radicalidad y de confrontación callejera mucho mayor y más masivo que lo que se había visto en muchos años. Y ahí la estrategia del Estado ha ido como en dos frentes, es decir, llegaron a alarmarse a tal punto que están proponiendo una modificación legal de toda la regulación en el Código Penal del desorden público. Quieren tipificar, digamos, ese delito recogiendo explícitamente todas las formas más interesantes de lucha la toma, el corte de ruta, la ocupación del transporte público, el encapuchamiento, todo eso lo quieren penalizar de manera mucho más explícita y con penas más altas. Y en el plano inmediato tenían una gran crisis, digamos, de legitimidad en su actuar represivo, porque la policía suele, en estas manifestaciones de masa, suele detener mucha gente, pero cuando las pasan al tribunal casi no tienen pruebas como para inculpar individualmente a algunos, y entonces el grueso de la gente queda en libertad. Y eso era muy criticado, digamos, por la prensa burguesa, por los partidos más de derecha. Y frente a eso, entonces, lo que ha ocurrido es que, bueno, Carabineros creó un escuadrón especial que se llama Cazadores, que es para detectar y detener encapuchados. Y con las pocas personas, con los pocos compañeros que han podido detenerlos con algún nivel de prueba, digamos, de que ejecutaron actos violentos, se han concentrado y ensañado al punto que alrededor de 6 o 7 compañeros, todos, digamos, gente bastante joven, de 20, 21 años, por acusaciones tales como uso de bomba molotov o agresión a carabineros, han estado presos, algunos ya todo el segundo semestre. Algunas situaciones como la de Francisco Vittori, Felipe Vittori, Francisco Moreno, y un par más se resolvieron hace poco, digamos, y lograron salir en libertad. Pero hay otros casos como el de Serman Elías, Cristóbal Franque y Gonzalo Zapata, que acusados, digamos, de agresiones a carabineros han estado alrededor de, a esta altura ya casi para los 4 meses, presos en prisión preventiva, sin condena todavía. Y en esos 3 casos lo que hemos logrado con los compañeros, los abogados de la Defensoría Popular, en algún momento la revisión de las medidas cautelares y que el tribunal que está a cargo del caso los deje en libertad, pero con la composición abiertamente reaccionaria de las Cortes de Apelaciones, el Ministerio del Interior, más que los fiscales, el Ministerio del Interior, donde ahora está el mismo enano maldito del Chico Peña, el artífice, digamos, del caso Bomba, que después se fue de la Fiscalía a trabajar directamente en el Ministerio del Interior y directamente en idear cómo reprimir los movimientos sociales. Gracias a la insistencia, digamos, del Ministerio del Interior y las apelaciones que han planteado, las Cortes han mandado de nuevo a estos compañeros a la cárcel. Y ellos tres, Serman, Cristóbal y Gonzalo, están en este momento de nuevo en la cárcel de alta seguridad. No sabemos por cuánto tiempo, se supone que el caso de Serman Elías se va a resolver luego y estaría saliendo en libertad, pero en el caso de Cristóbal y Gonzalo haría un importante llamado a la solidaridad internacional, porque en la medida que están acusados de haber participado de una golpiza que fue espontánea y en el contexto, digamos, de una confrontación masiva entre carabineros y manifestantes en el cementerio para el 11 de septiembre, en la medida que estos dos compañeros aparecieron en fotografías no encapuchados, a diferencia del resto de las personas, se han concentrado en ellos, y la única causal por la que la tienen presos hasta ahora es por decir que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad. Y entonces ellos estuvieron 10 días afuera de la cárcel, pero el jueves pasado fueron reencarcelados y la Fiscalía está pidiendo una extensión del plazo de investigación, que originalmente era de 70 días, pero ya va en casi 130 y quieren seguir extendiéndolo. Nosotros nos vamos a oponer, vamos a seguir peleando por cambiar las medidas cautelares, pero el tema es que para ellos resulta muy fácil porque basta apelar, y la sala de la Corte en que se va a resolver eso es una sala, digamos, abiertamente reaccionaria, que sin escuchar mayores argumentos jurídicos sencillamente quiere dejarlos adentro. Entonces, respecto a estos compañeros, la situación está, digamos, en este momento complicada, y se requiere, digamos, un esfuerzo importante de solidaridad, así como también el compañero Luciano Pitronello, que pese a que fue bastante claro que no había un peligro de fuga porque está con una situación de salud bastante complicada, y durante varios meses estuvo arrestado en su casa sin fugarse nunca, pese a ello, y por una cuestión de ejemplarización, digamos, cuando finalmente fue la audiencia de formalización hace un mes aproximadamente, pese a su estado de salud, se decidió dejarlo en el hospital de la cárcel Santiago 1. Él hace poco, creo que el primero de enero, y se ha difundido en los últimos días, por primera vez ha hecho una declaración pública, ha considerado que es importante que todos sus compañeros sepan en qué está, qué es lo que está pensando, cómo evalúa las cosas que pasaron, y es importante ahí también tener en cuenta que respecto de Luciano, que está completamente aislado en su situación penitenciaria, es muy importante, digamos, romper ese aislamiento, hacer que no esté solo, dar a conocer sus palabras y multiplicar todas las acciones de solidaridad. Sí, bueno, nada, finalmente quería preguntarte, bueno, un poquito queríamos saber un poco cómo percibes tú en estos primeros días que van del año, ¿no? Los ánimos para este 2012, cómo también desde el lugar particular que tú estás, entre comillas, ocupando, ¿no? Dentro de la lucha, es decir, dentro de esta cuestión así tan, como siempre decimos, contradictoria, ¿no? Como es el derecho burgués, ¿no? Y el interactuar con jueces, con fiscales y todo esto. Preguntarte también cómo se ve lo que viene del año, no sé, a nivel así más de ánimo, ¿no? Más como emotivo, y también como la conexión con las luchas en general, ¿no? Ajá. Sí, bueno, yo soy malo para las predicciones en general, como casi todas las personas con formación inicial marxista. Pero una cuestión que es bastante clara es que el nivel de conflictividad social que se desató, por más que en Chile tradicionalmente todo tiende a relajarse un poco en verano, no creo que se haya cerrado ni que sea tan fácil de resolver para el poder. Y en este sentido, entonces, incluso ahora que parecía todo un poco más tranquilo, los últimos días ha vuelto a haber más agitación, manifestaciones, digamos, con fuerte actividad, digamos, de autodefensa en contra de la policía. Resultó incendiada una moto policial hace dos días en el centro de Santiago, junto con dos micros del Transantiago. Hubo algunas acciones también de los órganos de resistencia territorial, de la coordinadora Arauco Malleco, en conmemoración del asesinato de Matías Catrileo. Y ahora la situación más exótica, es decir, claramente por efecto del calor, de fallas en el tendido eléctrico, y de incendios no intencionales, hubo una serie de focos de incendio en el sur del país, y de manera ultra apresurada, como ya es su costumbre, el ministro del Interior, Hinz Peter, presentó una querella diciendo que aquí había gente detrás, dando a entender que era la coordinadora Arauco Malleco, y presentó una querella por ley antiterrorista. Y ahora quedó bastante claro que los incendios no eran intencionales. Y a uno se le ocurre que incluso en una democracia burguesa un poco más seria un ministro tendría que renunciar por eso. Pero aquí, lejos de eso, los medios ya están como pasando por alto de esa noticia, que en sí es un hecho bastante grave. Pero todo esto creo que sirve como síntoma o como barómetro de en qué está, digamos, el sector de la clase dominante que está ejerciendo el poder. Y ellos están dispuestos a ocupar incluso preventivamente, inventando hechos, montajeando de nuevo, digamos, lo que quieren esgrimir siempre es la ley antiterrorista, el endurecimiento, digamos, de la defensa del orden público, y todo eso creo yo que indica que las cosas van a seguir estando bastante agitadas cuando, a partir de marzo sobre todo, cuando se reactive todo el año. En el plano tampoco se informa mucho, pero en el nivel de los estudiantes secundarios, los estudiantes del liceo, ahora se está viviendo una gran represión, mucho más velada, porque ya no es la que ejercen los tribunales ni los carabineros, sino que todos los que fueron más activos en la lucha durante el año ahora están siendo expulsados de los liceos, le impiden matricularse para el año que viene, y hay toda una agitación. información en torno a eso a nivel de base, pero casi no se informa. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un año bastante complejo, bastante combativo, de nuevo. Y en el frente judicial es verdad lo que tú dices, de que es contradictorio esto de tener que moverse en el terreno del derecho y de la justicia burguesa. No un escenario que uno elija, digamos, pero una vez que empieza esto, hay que asumir, digamos, ese frente. Y por esta táctica del desgaste, en el caso Bomba, un problema más o menos serio para nosotros acá, con los compañeros de la Defensoría Popular, es que estamos todos casi totalmente absorbidos en lo que es el caso Bomba, con lo largo que va a ser, audiencias de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y entonces queda menos espacio para asumir las otras causas judiciales ligadas a la protesta social, y eso en sí es un problema que se está tratando de resolver incorporando más personas, tratando de repartirse el tiempo entre los abogados que estamos en el caso Bombas para que algunos podamos en algún momento ausentarnos a tomar otras cosas, pero es un escenario complejo en realidad. No sé, ahora ya tocaría despedirnos, Julio Cortés, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, esta conversación telefónica. Y bueno, no sé si quieres decir algunas últimas palabras así para la despedida. Sí, bueno, un saludo libertario para todos los que escuchan el programa allá y desde cualquier parte del mundo que lo escuchen. Y reforzar nomás al final esta necesidad de no olvidar y seguir apoyando a los compañeros que en este momento, tanto de ese lado del océano como de este, el Estado, el poder, tiene encarcelado en una lógica de venganza, de castigo ejemplarizador. Y ojalá que todos esos compañeros, porque a mí me consta que, como sea, de alguna manera se le ingresan a la cárcel los escritos, los comunicados, algunos hasta pueden escuchar algunos programas radiales. Entonces creo que lo más importante, en conclusión, es llegar a ellos con una solidaridad concreta, desde, digamos, algunas palabras de compañerismo y ánimo hasta ir mucho más allá de eso, y creo que eso es lo que reforzaría. Es decir, saludos a Cristóbal, a Gonzalo Zapata, a Luciano Pitronello, que no sea solo una frase, eso es decir que no están solos. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Gracias por todo, Julio. Un abrazo fuerte, caótico, anárquico desde estas tierras y continuamos. Salud y anarquía. Opa, y estás escuchando El Grito Negro en las ondas libres de la Radio Bronca a través del 104.5 de la FM, también ahora mismo a través del 96.6 de la FM, que es Radio Pica. Esto, como te decía, es El Grito Negro. Acabamos de escuchar una entrevista, una conversación con Julio Cortés, uno de los abogados del denominado caso Bombas. Y bueno, solamente quería hacer un apunte que me parece muy fundamental, importante, y más que apunte sería una recomendación. Quería invitarte, recomendarte con mucho entusiasmo la lectura de la primera carta que ha escrito el compañero Luciano Pitronello, el compa Tortuga que mencionaba Julio recién. Creo que es una carta muy, muy, muy, muy emotiva, es muy bonita. No sé, me parece muy, muy importante. Ahora, por razones de tiempo, no la vamos a poder leer aquí, pero sí que te la recomiendo. encarecidamente, como dicen por ahí. Y bueno, luego ahora, como tenemos poco tiempo, vamos a escuchar inmediatamente la entrevista, la conversación que tuvimos con el compañero viejo loco, también desde allá del otro lado del planeta. Tomar contacto también por vía telefónica con el compañero Camilo Pérez, más conocido como Viejo Loco. Te recuerdo que él es uno de los compañeros que fue imputado por el caso Bombas. Y bueno, primero que nada, Camilo, darte las gracias por acceder a este contacto telefónico, saludarte también. Y bueno, como primera pregunta, básicamente quisiéramos saber cómo estás, cómo te encuentras y cómo también a nivel jurídico, también cómo es tu situación en estos momentos. También saludarlo a todos y a todas allá y también agradecerles por la preocupación y como estar atenta y atento a lo que pasa en este lugar del mundo. Bueno, como te pregunta, mi situación judicial, ya estoy sobreseído en el caso. La asociación ilícita de carácter terrorista que intentaba imponer la fiscalía se cayó, ellos mismos desistieron de esa acusación. Ya esa acusación de asociación ilícita para todas y todos los que están imputados en este caso no existe. Aún siguen habiendo cinco compañeras, cinco compañeros imputados por financiamiento de una asociación inexistente y por colocación de artefactos explosivos e incendiarios. Eso por ahora, en mi caso, yo estoy firmando, pero por otras causas y los demás chicos tienen que ir todos los días al juzgado porque el proceso abierto y va a durar bastantes meses, al parecer. Camilo, una cosa, ¿qué es lo que qué piensas tú de toda esta parafernalia, todo este teatro que lleva por nombre el caso Bomba, este juicio político, ¿no? ¿Cuáles son tus reflexiones? ¿Cómo lo ves ahora que ya estás afuera, digamos, de este juicio político? Esta venganza. Está intento sacudir a gente que estaba empezando a contagiar otro espacio y otros individuos así con una idea bastante radical, con mucho tinte insurreccional y algún tinte nihilista. Era más o menos lógica igual y muy esperada y probable. Creo que esta es como una lección que quieren imponernos a todos los que tenemos como ideas de libertad y ese tipo de prácticas. Me parece así como a un poco ya más de fuera, también que es tan burdo, algunas cosas son demasiado ridículas, hay datos freak muy chistosos con respecto a la policía y a lo que piensa la policía de nosotras y nosotros, que son muy interesantes y este caso en particular, que mucha gente de acá, bueno, nos saca a llamar así como lecciones de vida y también de cómo piensa la policía y cómo nos ve la policía a nosotras y nosotros. Igual es interesante alguien que pueda ver las carpetas de investigación, cómo te persiguen, cómo te tratan de infiltrar o cómo te pinchan los teléfonos y todo, y qué es lo que piensan sus deducciones, cómo sacan sus conclusiones. Es bastante así como interesante y creo que uno puede aprender mucho de ello, aprender mucho igual del enemigo. Y un poco respecto de la situación de los compas que han sido encarcelados en el contexto de la lucha callejera, y también la situación de Tortuga, no sé qué nos podría comentar. Sí, bueno, tengo la fortuna de conocer a un par de gente y haber compartido con gente que está ahora lamentablemente tras las rejas en la jaula. Ahora hace poquito, 2 días atrás, volvieron a encarcelar al Mono, a Cristóbal Franque, también al Rucio, y estaba en la máxima, ya son 3 personas que están sorpresas por eso, y se suman dos chicos que en la prensa de la conmemoración, el rechazo así visceral al asesinato de Matías Cadirleón, como dieron mapuche, hace 4 años atrás, asesinado por la espalda, en una marcha en Santiago, se quemaron encapuchados y encapuchadas quemaron una motocicleta de la policía y también una micro de transporte público, y por ese caso se acusa a dos chicos. Uno quedó con arresto de domicilio total y otro con arresto, y otro quedó preso hasta a la espera del inicio del juicio. Así que ahí ya hay varias gente que está presa en este contexto, que el año que pasó en Chile, como las movilizaciones estudiantiles y como este constante enfrentamiento con la policía y de protesta por cambiar la educación, vino haciendo que mucha gente empezara a radicalizar sus posturas desde una posición bastante ciudadana y pacifista, empezaron a tener una rabia bastante visceral contra la policía, que actuaba de manera brutal, y entonces como que en respuesta a eso, viste, gente empezó a enfrentar a la policía con métodos más violentos y radicales, gente que está presa por porte de bomba muerto, por agresión a policía en servicio, con el caso de los chicos, y eso, pues hay gente que está presa en estos momentos en la cárcel de máxima seguridad y en Santiago 1, y no sé, probablemente no escuchen esto, pero por otro medio también se lo hago llegar mi solidaridad y mi cariño hacia ellos, ¿sí? Y el tema de Tortuga, Luciano, he tenido la suerte de leer una carta que hace poco publicó, que es bastante hermosa, bastante clara con respecto a lo que él piensa. ¿Cómo se llama? Él es bastante claro, está claro sus posturas. Él tiene una belleza interior que algunos la conocían, otros no, otros la pueden deducir de su escrito. Y él está bien, está firme, ¿cómo se llama? Tiene su convicción intacta, y eso es algo súper valorable. No ha declarado ante la policía, menos aún, ni siquiera ha pensado delatar a su compañero, a su compañera que andaba con él ese día. Y no sé, pues igual me pone contento que él se sienta así, se sienta fuerte y orgulloso de lo que es, y con la gente que ha compartido y ha vivido momentos gratos y también momentos tristes. Eso. Y así también como la cuestión del papel de la solidaridad, no sé, así como lo has percibido tú, no sé, durante una cosa, claro, ya sé que era cuando estabas como dentro del juicio, después que saliste, no sé, ¿cómo has visto la solidaridad en general, no solo con el caso Bomba, sino también con estos compas que están ahora encarcelados por la lucha callejera, por Tortuga? ¿Cómo se percibe la solidaridad por allá? Después de estar preso 9 meses en la cárcel de máxima seguridad y después con un régimen de arresto domiciliario total, como que sentí mucho, bueno, de todos lados del mundo, esa solidaridad con las personas que estaban presas por este caso. Y después, y ahora, como que cuando me cambiaron la medida cautelar a firma mensual, empecé a salir, a empezar a ver realmente lo que pasaba en la calle. Y como se llama, a veces, igual si uno es pesimista y todo, pero también veo que hay como una devastación igual de los espacios. No hay mucho espacio ahora en Santiago donde las personas puedan compartir y intercambiar ideas, afilar, como se llama, algunos conceptos y todo. En ese sentido, como se llama, creo que faltan lugares, y de hecho ese es uno de los efectos que buscaba el poder al cerrar y allanar distintos espacios sociales, centros sociales y bibliotecas. Y falta eso. Bueno, ahora estamos en periodo de vacaciones, es más normal que la gente se vaya a otros lugares, a la playa o viaje. Y yo veo poca gente en Santiago. Sin embargo, con este tema de todo el año más o menos movido, en la calle, de la gente, que de los estudiantes y las estudiantes que estaban luchando por distintos motivos, en realidad eran tan diversos que no te podría como que decir encasillar solamente por la educación pública, porque no era tan así tampoco. hay nuevas gente, nuevos chicos bastante jóvenes que están saliendo a la calle, y eso es bien interesante y gratificante, y como que toman cosas de gente más antigua, conceptos, ideas, y la van aún regresando más. Yo el tema de la solidaridad, no sé, como que a veces demasiado importante el concepto, y hay gente que no dimensiona que cualquier gesto que se haga para una persona que está presa, está enjaulada, le saca sonrisa y le hace que sus ojos brillen, que su corazón palpite así como más fuerte. Creo que alguna gente sí lo sabe porque estaba en esa situación, y otra gente ni siquiera lo puede dimensionar. Yo creo que cada gesto que en cualquier lugar del mundo se haga por una compañera o un compañero que está en una situación difícil, puede ser prófugo, en búsqueda de captura o preso, es súper importante. Desde un simple panfleto, yo siempre lo digo, es un simple panfleto que uno puede repartir en cualquier lado, tirarlo por ahí, a un rayado, o pasándolo hasta donde su coraje le dé. Y eso, pues, yo como que en Santiago como que veo poca gente igual moviéndose. Creo que igual aún hay un poco de temor en ciertos lugares, ciertos espacios, y como que mi llamado es como a sacudirse ese como pánico que en un momento hubo, y seguir para adelante. Esta lucha sigue, no para, y siempre van a haber gente, compañeras y compañeros presos, siempre van a existir, independiente de que hagan o no hagan algo, tiene que existir ese apoyo, esa solidaridad con ella y con ellos, y creo que es uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros creemos, o por lo menos yo creo, dentro de esta lucha. Entonces creo que ningún gesto, ninguna palabra, ninguna acción es más importante que otra en ese aspecto, y yo llamo siempre a multiplicarla, y a ver qué es capaz cada uno y cada una, para que alguien que está tras la reja le arranque una sonrisa. Como que por ahí decían que cualquier situación o cualquier noticia que llega desde incluso las de más lejos, porque no te conocen, como que son más gratificantes, porque sientes que alguien en otro lugar muy lejano se hermana contigo y siente tu misma idea, con la misma fuerza, y puede llegar a regar el pellejo por, ¿cómo se llama?, por quien, un lugar que no, nadie va a saber quién eres, ni con suerte saben dónde queda el lugar donde vives. Hay un compañero que sí está atento a lo que te pasa, una compañera que sí está preocupado por ti, y eso es, ¿cómo se llama?, hace que las venas, que la sangre te vuelva a latir y a hervir, y que como dicen, que sientes que hay otras personas que tienen sangre en las venas, que no somos robots, que no somos máquinas, y que los sentimientos y cariño por gente que piensa similar a ti. Eso principalmente con la solidaridad, creo yo. Bueno. Bueno, compa, no sé, quería también así preguntarte también cómo percibes tú los ánimos para este ya 2012 que arrancó, cómo te imaginas que va a seguir siendo, no sé, en general así lo que se va sintiendo, ¿no? ¿Cómo percibes tú los ánimos? Sí, bueno, el año empezó bastante bonito, con una marcha por Matías, como que recordando lo que él pensaba y cómo accionaba, bastante interesante, con enfrentamiento con la policía y todo, y mucha gente fue, yo no esperaba que en una época como esta fuera tanta gente, mucha gente joven, y para, yo veo así como en esa gente como lo que el reflejo de lo que podría llegar a pasar este 2012, y muchos chicos y chicas motivados para que el próximo año sigan aconteciendo cosas como una movilización estudiantil que dure todo el año, y ahí está como creo un poco esa esperanza de que siga convulsionado por lo menos por estas tierras en la calle, que sigan pasando cosas, que la gente siga como deseosa de conocer ideas nuevas y, ¿cómo se llama?, empezar a practicar, tener actitud y practicar acciones un poco más anárquicas, antiestatales. Y por ahí va, creo que va la cosa. Mucha gente veo que está ya está como proyectándose para esa fecha y como ideando cosas nuevas, autocriticándose y diciendo, podríamos haber hecho esto más, no sé, los grupos, se puede decir, más anti-autoritarios o anarquistas, como que se están reviendo qué podían haber hecho, en qué aporte podían haber hecho en esta lucha, y reconocen que también fue escaso, no fue ni muy profundo ni muy masivo. Entonces creo que de ese error de este año se podría, el próximo, este 2012, se podría mejorar mucho en lo que hacemos. Y nada, voy, mucha gente está contenta por lo que está pasando aquí, que ya la gente no está tan sumisa, pero sobre todo la gente más joven, y como que empieza a cuestionarse muchos temas que ya gente más grande creo que ya no lo va a hacer. Así que como que aquí la gente está esperanzada y mucha gente tiene muchas ganas de seguir haciendo cosas, y eso es muy importante. Ahora hay que esperar también qué pasa con este receso de verano, terminan las clases, y también qué pasa con este, como sea, un sistemático intento de invocar a leyes muy draconianas, como la ley interior del Estado, para castigar a la gente que protesta y que de manera más radical se enfrenta al capitalismo. Ojalá que no nos volvamos a esa vorágine del miedo y que nos sacudamos ese temor y sigamos para adelante, pues, haciendo cosas de distinta índole, de afiches o hasta lo que la imaginación te dé, lo que tus capacidades te den, lo que tus cojones, tus ovarios, no sé, te dejen hacer. Y eso, como que yo creo que aquí, por lo menos por estos lados, van a seguir pasando cosas, van a seguir habiendo noticias de este lugar del planeta, y eso a mí por lo menos me hace sentir orgulloso y me pone contento, sí, eso. Bueno, finalmente, compa, no sé si te gustaría como decir algo, así algunas palabras o alguna reflexión, algún saludo, no sé, lo que quieras así para la despedida. Sí, lógico. Bueno, no le vaya a enviar, saludos a la gente que está acá, porque probablemente este programa no lo van a escuchar muy poco. Pero sí a la gente que está allá, principalmente en Europa, a los compañeros, a las compañeras que están presas, a Tamara, que está muy cerca de donde están ustedes, no sé, a Claudio Lavaza, que está en el mismo territorio, usted tiene este programa, a Gabriel, que probablemente también lo escucha en Alemania, y no sé, todo mi abrazo, todo mi afecto a esas personas y a muchos compañeros más que no puedo nombrar porque la lista es demasiado larga, muchas compañeras que también están ahí. Y nada, un abrazo gigante, un cariño inmenso a toda la gente que sigue peleando intensamente y irreductible contra este sistema que no le agrada, que no le gusta, y que intenta zafarse un poco de las cadenas, sonriendo y también enojándose contra lo que no le gusta. Eso, un saludo a todos y a todas ellas. Eso. Bueno, compa viejo loco, agradecemos este contacto y te enviamos desde acá un abrazo con mucha fuerza, muchas llamas, mucho caos y mucha de esa anarquía que tanto nos gusta. Y nos vemos por allí o por acá. Salud y caos. The lie of it. Estás escuchando El Grito Negro, un programa solo apto para rebeldes. Y bueno, puesto que el tiempo apremia, vamos a ir ahora a escuchar una conversación que tuvimos también los primeros días de este apocalíptico, esperemos, año 2012, con un compañero griego que, bueno, que reflexiona un poco acerca de la lucha que se está llevando a cabo en Grecia y particularmente reflexiona acerca de la, o a partir de las respuestas que viene dando el Estado griego a los ataques que los compañeros y las compañeras le han hecho, ¿no? Es decir, el contraataque. Habla él acerca del contraataque y, bueno, también de acerca de eso que se llama la normalidad anarquista y de cómo hay quienes la defienden incluso a costa de renunciar a esto que estamos viviendo, que es una guerra social o antisocial. Vale, entonces vamos a reproducir la entrevista y porque eso, no tenemos mucho tiempo. Estamos reunidos con un compañero griego con el que vamos a conversar un poco acerca del escenario actual de la guerra que se está viviendo en Grecia en estos momentos, la guerra que se está viviendo entre, por decirlo así, los y las amantes de la libertad y específicamente el Estado, ¿no?, y el capitalismo. Entonces, quizás como un punto de partida para esta conversación, sería muy bueno saber un poco cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Cómo ha cambiado la forma que tiene el Estado de reprimir y de contraatacar a los y las amantes de la libertad. Como primero, obviamente puedo decir que la cosa no se trata que no estamos hablando desde posición de ser atacado, estamos hablando desde posición de quien ataca. Entonces la cosa no es tan simple que el Estado se puso malo y empezó a reprimir anarquistas. Para decir verdad, el Estado en últimos años recibió muchos golpes en muchos niveles. Y entonces su respuesta es de cierto modo también lógica. No hablamos, obviamente existen montajes, obviamente existe cierta situación política y económica del país de Grecia que tiene también ver con la crisis, que obviamente permite también en cierta manera manejar otro manejo político que jurídico de la represión del arsenal represivo que el Estado tiene, pero tenemos que entender que esta respuesta represiva en forma de arrestos y en forma también del desarrollo de las fuerzas policiales, de más especialización, de más simplemente que también viene con el más dinero, más budget financiero para todas las fuerzas policiales, obviamente tiene que ver que no es no tiene que ver con la con el aumento de los ataques de diferentes ataques violentos que el dominio recibió en últimos años especialmente por parte de anarquistas autoritarios, por parte de grupos armados, de la llamada nueva guerrilla urbana y por diferentes individualidades que participan en ello. Y esto, obviamente hay historia desde caída de la dictadura en 74, obviamente siempre hubo algunas cosas pasando, existieron existieron durante muchos años, existieron los grupos armados de izquierda, especialmente las más conocidos, con más años de existencia, fueron el 17 de noviembre y ELA. Epanastáticos, el segundo es Epanastáticos Laicos Agonas, lucha revolucionaria popular, que tuvieron muchos años de existencia y muchos ataques. Pero lo que pasa en últimos años es que el movimiento anarquista se desarrolló en la manera un poco más sistemática. También desarrolló la táctica del ataque en nivel casi cotidiano y nivel más se evolucionó y subió el grado. Esto es la cosa, para decirlo claramente, porque siempre en muchos niveles siempre hubo diferentes ataques anarquistas que ya se empezaban aumentando, especialmente en los años 2006-2007. Y a partir de entonces, más o menos, no fue tanto. Obviamente, la revuelta del diciembre de 2008 ayudó a esto, ayudó a todo ese fermento social, ayudó a mucha nueva gente a juntarse a ese ámbito, o simplemente tomar en sus manos la opción, digamos, la opción de llevar a cabo diferentes actos contra el Estado, ataques en la manera un poco más organizada. Porque para decir eso, para simplemente, como se hizo un paso calitativo, pero también cuantitativo en últimos años, y esto no pudo quedarse sin respuesta. También en nivel de medios usados, que simplemente durante muchos años, durante años 80, durante años 90, el típico arma de anarquistas fue, no sé, un molotov por aquí, algún artefacto de bombonas de gas, pero esto, en mayoría también acompañado por simplemente por una llamada a un periódico, tipo reivindicando en la manera muy simple para los presos, no sé qué, o a veces con unos comunicados muy sencillos. Pero en últimos años se desarrolló el modo también de llevar a cabo ataques acompañados también por unas reivindicaciones un poco más desarrolladas, tanto por los grupos que siguieron durante tiempo continuando bajo el mismo nombre, como por los grupos que aparecieron, digamos, una o dos veces y para poner a punto ciertas cosas, y esto de esta manera también se expandieron mucho ciertas ideas, para decirlo de verdad. Obviamente hay cierta crítica con mucha de ciertos compañeros contra eso, ¿no? Porque claro, en un contexto, digamos, ideal, mucha gente piensa que el ataque por sí mismo, digamos, que el ataque ya habla por sí mismo. Yo no estoy tan convencido de eso, especialmente en los últimos años, porque sabemos que especialmente la sociedad se ha vuelto tan mediática, tan dominada por los medios de comunicación, que cualquier hecho no es que vive simplemente si está en los medios, pero que hay grande posibilidad de silenciar muchos casos, o también, digamos, no sé, como inflarlas según los intereses que tiene el Estado en el momento particular, ¿no? Uh-huh. Aparte también es aún una cosa que para entender, ¿no?, la situación en Grecia, que también muchos casos que igual en muchas pequeñas historias que igual en otros países europeos, como se entiende supuestamente por sí mismo, que están hechos por anarquistas, entonces alguna quema de coche o no sé, algún ataque incendiario, pasan en Grecia bastante y no siempre tienen un carácter político. pueden muchas veces pueden tener hasta un carácter reaccionario, ¿no? También, por ejemplo, es conocido el caso hace un mes, hace casi un mes, los maderos pillaron ¿cómo se dice? En el acto, un tío que prendía fuego a coches en Atenas, en más o menos en el centro de Atenas, con artefactos, con bombonas de gas, mal hechos también, con acetón, no sé qué, alguna cosa, y el tío que pillaron es un profesor de 50 añero, un profesor de una escuela así de profesión, una escuela profesional, no sé qué, no sé cómo llamarlo, del sector de educación, digamos, y él admitió de quemar, de prender fuego con esos artefactos a, no sé, como más de 30 coches, varios bastante pijos y ciertos barrios tranquilos, especialmente más del norte de Atenas, y admitió de hacerlo por su odio contra los anarquistas. Y simplemente para mostrar que nadie es seguro, que los anarquistas pueden quemar cualquier cosa, no sé qué. A veces también, muchas veces, estos actos, no sé qué, se hace por la simple celosía. Hubo casos, especialmente en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños, que, no sé, alguien ponía, no sé, artefactos esos de bombonas de gas, de gasolina, no sé, porque bajo el coche de alguien, porque, no sé, supuestamente le he visto al vecino ese saliendo con su mujer, no sé qué. O los hooligans de fútbol también lo hacen contra sí mismo o contra eso. Entonces, como es situación en que, por esto y por muchas otras razones, yo no sé, como hay cierta crítica, hay obviamente cierta crítica, pero el paso que se hizo últimos años, cada uno y cada una tiene que reconocer que el paso que se hizo últimos años con la publicación de más, así como más explicativos y más analíticos comunicados con quienes fueron reivindicados ciertos ataques, ayudó mucho a reproducción de esos ataques. Porque en muchos ataques, en muchos comunicados también la gente muestra, especialmente de ciertos grupos, como especialmente células, siempre también más o menos describían la manera en que lo hicieron. En esa manera también mostrando que cada uno que tiene, digamos, que es suficiente preparado, con suficiente coraje y suficiente preparación y sangre fría, lo puede hacer. Entonces, como decir eso, como que eso también ayudó no solo al que ciertos discursos se extienden, pero también que este tipo de ataques se reprodució, y en últimos años sí que hubo mucho. Entonces la respuesta del Estado, yo hasta podría decir que se tardó bastante, más probablemente no luego la no no por la por su incompetencia, pero digamos que las herramientas judiciales, las herramientas policiales ya estuvieron ahí, pero igual no hubo la decisión política aún, y apareció, y eso se ve, que apareció esa decisión política de reprimir cierto ámbito combativo, esa parte más combativa del ámbito anarquista antiautoritario. Y un poco de cara a esta, como a esta represión, como decías, ¿no? Al que ha dado el Estado griego al lado más combativo, ¿no? ¿Cómo se ha visto, no sé, cómo ha ido siendo eso? Es decir, también la solidaridad, por ejemplo, también toda la cuestión de los de las relaciones con la ley. ¿Cómo ha sido todo eso? No sé, para entender la situación se ha cambiado mucho y pienso que aún que fue muy difícil para mucha gente, para sus compañeros en general y para algunos igual no, es aún muy difícil de concientizarlo, de concientizar el cambio que pasó, porque es simplemente eso, durante años y años simplemente siempre hubo unos presos anarquistas, en mayoría de casos fueron la gente, no sé, que por casos de lucha callejera, que pasaban algunos años, algunos meses dentro, normalmente salían después algunos meses en espera del juicio, y eso, nadie se quedaba mucho, ¿vale? A partir primera vez que hubo toda esa un poco más también paranoia mediática y toda una campaña antianarquista en últimos años fue seguramente con el caso de Yanis Mitrakis, con el atraco al banco en enero de 2006, con la detención de Yanis, y entonces después con toda la campaña antianarquista que se llevó a cabo, porque aparte obviamente siempre aparte de la detención de un compañero en particular, en este caso por ejemplo se sacaron de órdenes de busca y captura contra tres personas, dos de ellas aún están fugadas, y el tercero, Simos Seisidis, fue detenido, perdió su pierna porque fue disparado por los maderos, ¿no? Se encuentra ahora en el hospital carcelario. Pero se trata siempre de esos compañeros, pero también de todo, digamos, de todo su ámbito, de amigos, de familiares, de toda esta gente afectada, ¿no? No es, obviamente no es nunca simplemente un compañero que, digamos, cae preso, pero quedan afectados en diferentes niveles también, simplemente por seguimiento, registros de casas, se quedan datos nuevos, se van investigando diferentes conexiones entre la gente. Entonces, como es también manera lógica, si por un compañero, no sé, es como más o menos algo hipotético o matemático, pero es bastante lógico, si por un compañero, compañero detenido, digamos, especialmente si es por un caso, digamos, un poco más gordo, no sé qué es, por un compañero, quedan afectados todo su ámbito, imagínate cuánta gente queda afectada por no sé, 35 compañeros encarcelados, ¿no? Que cada uno con su propia historia, aunque serían, algunos de ellos serían en el mismo grupo, pero cada uno también tiene su ámbito de sus amigos y de su gente cercana, que no es siempre no son siempre los mismos, ¿no? Y eso, y entonces siempre hubo eso, dos, tres personas, simplemente por lucha callejera, claro, después hubo Dimitrakis en 2006, después mucho nada, y después en verano de 2008 la gran historia con dos compañeros de Tesaloniki, Polikarpos Georgiadis y Vangelis Chrysochoidis, que fueron acusados de toda una serie de delitos. Lo más importante fue el secuestro que pasó el mismo verano de entonces, el secuestro de un industrialista que no me recuerdo cuánto fue el botín que fue tomado, pero fue como, pienso que tipo 5 millones de euros, aún más grande parte de eso no fue aún encontrada, claro, y fue una gran historia. Entonces los compañeros quedaron condenados a muchísimos años, no me recuerdo, joder, no, ¿a cuántos años? A 20, cada uno a 22 años, sí, a 22 años, y eso, pero esto fue, y después... después de nuevo el primero caso Halandri en septiembre de 2009, donde quedaron detenidos algunos compañeros y se editó, se emitió, el Estado emitió bastantes órdenes de busca y captura. A partir de eso, y a partir de entonces, la cosa empezó a crecer, digamos. Y eso, y en cierto momento, hace algunos meses, estuvimos a punto, ya no me recuerdo, claro, yo puedo contar todos los nombres, digamos, todos los casos, pero estuvimos a punto de tener más o menos como 35 presos y presas anarquistas. Ahora son un poco menos, porque en últimos tiempos salieron un par de personas, dos compañeros acusados de un atraco al banco, después de pasar 14 meses en la cárcel, en noviembre fueron absueltos. Y también hace más o menos un mes, hace tres semanas, salió un otro compañero, Dimitris Hadzivasiliadis, que él pasó casi un año en cárcel, simplemente por portación de armas, por porte de armas, sí, que estaba en inicios de febrero de 2010, fue controlado en la calle por la noche y tenía dos pistolas. Y eso, y le soltaron ahora en espera al juicio, ¿no? Pero hay un montón de gente, y eso, y también obviamente el tipo de los casos por cuales están acusados los compañeros que están dentro, ahora casi todos son por cosas del llamado terrorismo, ¿no? Son casos de grupos armados, son gente que por parte fue encontrada con armas, por parte también asumió la responsabilidad a sus grupos particulares. También se trata obviamente de conspiración de células del fuego y de lucha revolucionaria, de cual los tres miembros están ahora fuera, que también esto es seguramente un evento a la escala mundial, pero digamos, ellos pasaron, es como según la ley griega, si una persona pasa más de 18 meses en cárcel preventiva sin ser condenada, la tienen que soltar. Y esa gente ahora está fuera, pero participa al juicio que está ahora, ¿no? Porque el juicio sigue de lucha revolucionaria, empezó en octubre y seguirá algunos meses aún, seguramente, ¿no? ¿A lucha revolucionaria cuántos años le piden? No, eso no es, en Grecia no es que piden algunos años antes, la propuesta de fiscal, esto pregunta, la propuesta de fiscal viene al final, digamos, al final del procedimiento. No es como, no hay oficial, obviamente puede haber evaluaciones o algo de abogados o de la gente acusada, pero no, eso nunca se sabe. Es que simplemente no sé, porque hay diferencias, sí, claro, porque no sé, pienso que yo cuando estaba leyendo cosas sobre Chile, que siempre ya en inicio dicen la propuesta, ¿no? No, en Grecia no es así. Lo dicen en final. Y a veces tampoco importa mucho, es que, no sé, en el caso del primer juicio de Halandri, yo pienso que nadie lo esperaba, que habrá tantos años, ¿no? Y la propuesta de fiscal ni siquiera fue tanto, la propuesta de fiscal fue menos años. Sí, eso, y el caso, lo de conspiración de células del fuego, el caso Halandri, ¿cómo está la situación? Después del intento de fuga también. Después del intento de fuga, sí, es eso, que en verdad no le pasó nada. Esto hemos temido mucho también, obviamente, que puede pasar durante el intento de fuga y el secuestro de carceleros que siguió. Lo que salvó seguramente la situación, aparte de la sangre fría de los compañeros mismos, fue la postura de los familiares que estuvieron ahí encerrados, los familiares de presos, entre ellos también familiares de algunos otros presos anarquistas, que se negaron a abandonar podrían, pero se abandonaron a salir porque para evitar la masacre que podría estar en este momento cuando entran las fuerzas policiales, ¿no? Y eso, lo que sí que es sorprendente, pero probablemente luego por el razón de que las autoridades carcelarias, de autoridades de Corrinalós, obviamente temían que la cosa les sale aún más del mano, digamos. Como ellos mismos contaron luego, como los que hicieron el intento lo contaron luego, que los carceleros de hecho fueron bastante cagados, que fueron muy así como, ¿cómo se dice? Muy así como muy, tenían una actitud bastante cuidadosa con ellos. Y eso, entonces no le pasó nada, ni siquiera aislamiento en estos en primeros días, por lo menos. Obviamente por temiendo que la cosa, que esta gente, que ya en cierta manera se convirtieron aún más en héroes para la parte de población carcelaria, digo para parte porque como población carcelaria en cada país, también como la población en general, la sociedad, digamos, por su mayor parte, desgraciadamente, son chivatos, son gente sin dignidad propia y eso, ¿no? Pero para los presos dignos, para las presas que luchan, obviamente esta gente, y en general casi todos los presos anarquistas en los últimos años tienen mucho respeto, muchísimo respeto también por, y es, igual especialmente los presos de células, porque también hasta digamos haciendo el tema con las historias que fueron dadas por supuesto, ¿no? Como la historia esta de chequeo corporal, de que te miren en culo, que te desnuden, que fue cosa que tipo por, es cosa supuestamente que se tomó por supuesto. Ellos se negan a ese tipo de trato. Entonces esto es muy apreciado por todos los presos porque toca a todos los presos, ¿no? Entonces no se trata, por ejemplo, son gente de también que no hablan simplemente de su caso, no sé qué, pero siempre intentan de hablar sobre la condición de en cárceles en general, ¿no? Y esto lo hacen sin células de fuego, pero también muchos otros presos están muy activos dentro, ¿no? También este lado en Nío, una presa anarquista, es también muy activa en cárcel de Corrinalós, organizando las mujeres, no sé qué. Y eso porque la situación también con la crisis económica, obviamente hay recortes, obviamente no habrá recortes porque están construyendo nuevas cárceles, simplemente hay recortes en la comida para presos, ¿no? La situación, sí, esto, las cárceles están siempre al punto de estallar y la situación, la simplemente sobrevivencia, sobre supervivencia. Sí, es esta cosa que obviamente si en general, si el conflicto llega al cierto nivel, si está, digamos, intensificado en cierta manera, entonces no es, muchas veces no es simplemente eso, no solo de nosotros, no solo de por ejemplo de mí, depende cómo van las cosas. Entonces como pasan muchas cosas que se puede de un lado decir que no están que corremos detrás de los hechos, pero simplemente hay hechos, pasan hechos fuertes en muchos niveles, pasan hechos fuertes con nuestra gente, que nuestra gente hace, pero también pasan otras cosas, pasan cosas con los fascistas, pasan diferentes cambios políticos, no sé qué, las cosas que surgen, y después no es la cosa que no hay, muchas veces no hay tiempo para reflexionar. Tenemos que estar ahí o tenemos que posicionarnos. Tenemos que posicionarnos. No hay tiempo para grandes análisis, simplemente se tiene que estar o responder o prevenir la respuesta o así como se tiene que actuar. Obviamente esto es un proceso que lleva a muchos conflictos, también muchos conflictos internos, porque es simplemente ese de, porque hasta el nivel este, en cualquier nivel, cualquier aspecto de la lucha, hasta por ejemplo en el caso, si hablamos sobre la solidaridad con presos, la típica cosa, o por ejemplo que pasó con ese intento de fuga, que claro, la gente que se estaba preparando para el día antes que empecé el juicio, del segundo juicio de Jalal, y se preparaba una charla, es algo que se puede hacer en Grecia, porque los presos pueden llamar desde la cárcel, se puede arreglar con ellos y se puede montar una cosa con micrófonos, no sé qué, y hacer tipo una charla interactiva donde viene gente y los presos están llamando desde dentro, ¿no? Esto se hace bastantes veces en Grecia y es algo bastante sencillo para hacer y siempre ayuda a, ¿sabes? Es otra cosa de hacer una charla sobre el caso, y es otra cosa hacer como, no sé, una presentación, digamos, en que los mismos acusados hablan desde la cárcel sobre su caso, pero también obviamente sobre muchas otras cosas, ¿no? Entonces se preparaba eso, se iba preparando eso, y un día, el día anterior, llega la noticia, eso de todos los medios de comunicación, de la tele, sobre el intento de fuga, del fallado intento de fuga y toma de rehenes, de carceleros. Entonces fue de nuevo una situación en que, claro, como todo tipo se quebró la normalidad, cualquier sea esa, ¿no? Pero se quebró, y después, obviamente, como, no sé, cómo reaccionar, cómo... es esto, es típico caso que si hacemos algo o no hacemos algo, nosotros fuera las cosas pasan igual, no dependen solo de nosotros, pero depende cómo, no simplemente cómo nos solidaricemos, cómo nos podemos solidarizar con los dentro, pero también simplemente como, ¿sabes? Como qué posición tomamos en cualquier hecho que nos, porque para decir eso, que como yo simplemente no sé, como igual no tengo las palabras adecuadas, pero como simplemente decir que pase lo que hacemos algo o no en muchos casos. En mayoría de veces, las cosas que pasarán nos van a afectar, tarde o temprano nos van a afectar, de todos modos. Entonces no es tan simple, yo voy ahí o no, hago eso o no. No, algo tienes que hacer. Nadie se puede quedar fuera cuando pasan ciertas cosas. No se trata simplemente de algún tipo de... no sé, de apoyo o algo. No, las cosas están influenciando también a ti mismo, obviamente. Y no simple en un nivel casi así como metafísico, diciendo que muchas veces estamos diciendo, si tocan uno a nosotros, nos tocan a todos, y eso. No, es así, de verdad. Digamos, esto que pasa a compañeros nuestros, algunos lo pueden negar, algunos lo admiten, algunos no lo quieren admitir, pero tarde o temprano nos afectará a todos. Si dejemos que les joden, nos joderán a todos. Eso, tan sencillo es, no sé. Pero después, claro, porque hay mucha gente, y en esto a veces también se muestran conflictos internos, porque cuando llega cierta... esto, la intensificación del conflicto, llega a ciertos niveles, desgraciadamente, gran parte de compañeros, gran parte del ámbito anarquista, no digamos, yo no decía que se desolidariza, pero simplemente queda un poco aparte. Digamos, mucha gente, y eso se ve en últimos años, que mucha gente en final decide que le importa, igual no lo dice, igual en Grecia no se dice esas cosas, pero en final se las ve, nadie, obviamente, casi nadie, vale, aparte de unos casos extremos, de unos, no sé, grupos así como muy, muy, no sé, muy anarco-stalinistas o no sé qué, que van a criticar directamente o van a decir, vale, que se joden esos, pero lo que resulta en realidad que no mucha gente se ocupa o se interesa de los presos que tenemos ahora, porque aparte que hay mucha crítica, también hay mucha crítica contra, que no es una crítica pacifista, pero es, hay una cierta, hay gran parte del movimiento en Grecia critica a ese tipo de, a cómo decir, la lucha armada como opción. Uh-huh. Hay mucha gente, hay como se hizo más evidente últimos par años esta división entre los llamados los anarquistas sociales y los antisociales, que también no es obviamente esa digamos esta para decirlo claro, esta división también, que es aparte, como viéndolo un poco desde fuera, también parece, es un poco absurda, es a veces un poco absurda, porque no se trata tanto ni siquiera de obviamente hay diferencias de discurso, pero mucho más, es como decir, este conflicto seguramente empezó por cierta parte del movimiento que simplemente consideraba, tenía como siempre la sociedad como su, como no sé, como su fuente de inspiración, o hasta casi como su sujeto revolucionario, no sé qué, en manera muy, muy torpe, muy tocha, y eso. Y esa gente particular empezó a acusar a los a otra gente de no ser suficientes sociales o no sé qué. Esto es la cosa, porque toda esa gente, que no hay, para decir que hay diferentes tendencias, pero como decir que, por ejemplo, no hay, no sé si hay una mani grande o no sé qué, es que son todas estas tendencias son presentes ahí. Obviamente alguna gente, no sé qué, va a llevar la pancarta con el nombre de su grupo, y otra gente va ahí como al lado del bloque o moviéndose por los lados intentando reventar cualquier cosa, ¿no? Pero todas las, es que no para decir, esa división es de hecho un poco artificial, y yo puedo decir muy sencillamente que esta cosa, el desarrollo a veces bastante exagerado de esto tipo de autoidentificación como a nosotros los antisociales, fue simplemente una respuesta a ciertas acusaciones que venían de esa gente así tan social, que parecía que, ¿sabes? Esto que a veces hacías algo, no simplemente te tenías que, digamos, defender tu discurso y tu acción en general ante todos, digamos, pero también casi tenía que pasar por el filtro de aceptación de los otros compañeros, que es una cosa absurda, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso se crearon más o menos... Por eso se crearon esas decisiones, de estas divisiones, y lo que pasa ahora es que se ve en la manera cotidiana, ¿no? Hay ciertos casos de ciertos presos, pero en general de los presos, que yo pienso hace algunos años, aún hace 4 años, hace tal vez aún 3 años, ahí habría seguramente una gran manifestación, habría mucho más ataques, habría mucho más presencia en los juzgados, y ahora hay muy poco. Uh-huh. en los juzgados a veces aparece pequeño grupo de gente solidaria, más algunos familiares. ¿Pero te refieres a que no hay apoyo a grupos o a presos antisociales? O a... No, en general. Obviamente a ciertos, no, hay, obviamente hay gente que dice, que ya lo dijo desde tiempo, que vale, por no sé, por las células yo no voy a, ¿sabes? No voy a mover ni dedo. Eso sí, pero para decirlo verdad no es tan sencillo, porque eso no significa que esa gente va a mover el dedo por algún otro preso, que no es células. Esto es la cosa absurda, que cuando hace algunos años, por ejemplo, piaban a alguien, entonces cada casi Ateneo Anarquista, casi cada grupo, podría no ser, ¿sabes? Podría ser tener más afinidad, no sé, política o personal con ese preso. Obviamente que siempre fue, eso es fenómeno mundial, que obviamente los más que se ocupan son los mejores amigos, no sé qué, el círculo de amigos, no sé qué. Pero hace algunos años, aún para alguien que cayó preso, seguramente cualquier grupo, ¿sabes? Cualquier Ateneo, por lo menos, como alguna gente le tocaba más, alguna gente le tocaba menos la cuestión de un compañero preso, pero todos igual algo harían para él, para ella. Ahora no, simplemente por alguna razón. Aparte que hay toda esta crítica contra la lucha armada, pero en general también los presos, hasta, como decir, por ejemplo, Policarpos Georgiadis y Chrysochoidis, que tienen esas acusaciones bastante gordas de esto, que ya fueron condenados a 22 años. No sé qué, última vez cuando pasó por el cuando pasaron por los juzgados, esto ya fue hace un mes, es que hubo... que tenían que tener tribunal de apelación, pero se pidió suspender. Van a tener ahora en febrero, y ahí hubo muy poca gente, ¿vale? O sea, no quiero ni decir números, pero para alguien muy conocido, aparte que el Policarpo también últimos años cambió totalmente y tiene un discurso muy social, casi así como más o menos anarcocomunista, aunque siempre defiende obviamente la ilegalidad, como lo defendía, y defiende siempre la, digamos, cooperación, porque él de verdad fueron condenados por el apoyo que mostraron a un atracador de bancos y el fugado más querido de Grecia, ¿no? Vasilis Paleokostas, que es un muy, muy conocido atracador en Grecia, ¿no? Pero hubo muy poca gente solidarizándose con él, y hay muy poca gente solidarizándose con él, a pesar de que su discurso, por lo menos últimos un par de años, sería totalmente aceptable por cualquier anarquista social, no sé qué. Es eso, que simplemente yo lo veo así, que mucha gente en final decidió que, ah, vale, es tanto, es que no supera. Mucha gente igual no lo quiere admitir, pero que seguramente siente, guau, esa cosa ya nos supera, toda esa cosa con los presos, nosotros queremos nuestro grupo, queremos sacar nuestra revista, queremos ocuparnos de nuestro proyecto, no sé qué, esa manera, vale. Esa cosa, o de Ateneu, no sé qué, que Ateneu funciona, eso, en final muchas veces también eso, no son solo opciones y decisiones políticas, pero también a veces es simplemente eso, aunque suena muy, muy así como muy raro, pero igual hasta esta sed hacia cierta normalidad anarquista. Tener sus actividades, que ahora no nos va a disturbar no sé qué, que algunos locos no sé qué hicieron. Nosotros tenemos nuestra normalidad anarquista, no sé qué, sí. En qué sabemos que es, yo sé mi papel, no sé qué. Y muchos grupos, desgraciadamente, funcionan como eso, ¿no? En esa manera. Es que, desgraciadamente, es eso, que que yo lo veo, y por lo menos lo veo, a pesar que se habla mucho, que se habla mucho sobre solidaridad, que el tema de presos de verdad siempre fue muy vivo en Grecia y aún está, pero en final esto, que desgraciadamente muchos compañeros, compañeras que en últimos años, que igual no lo quieren admitir, pero el tema les superó en alguna manera, y igual no lo quieren admitir los mismos, pero igual siempre han visto la solidaridad con presos como algo más o menos como un deber, como algo que se debe que hacer, como algún deber, cuando obviamente, como lo vemos así, a veces esos deberes se hacen difíciles y a veces son cosas casi imposibles de cumplir si lo vemos como deberes. Y entonces se apartan de la historia, de toda esa historia, ¿no? Tipo, lo dejan así, diciendo, wow, pero ¿qué vamos a hacer? Y eso, y yo, no sé, para mí personalmente y para otra gente, pienso que se trata mucho más que simplemente, es una cosa muy sencilla, compañeros son compañeros. Y en cualquier manera, si andamos juntos, no los vamos a dejar, y en ninguna manera no les podemos ver, porque a veces la gente casi, claro, que cuando alguien cae preso, algunos compañeros tipo dicen, oh joder, pero ya casi tendrían que admitir que piensan, oh, ¿qué tenemos que hacer ahora? Que tenemos más deberes para hacer ahora, como casi que empezamos a ver como nuestros presos como una carga, como un cargo, ¿cómo se dice? Como sí, una carga. Como una carga más para llevar por ese mundo, no sé qué, una responsabilidad, que lo es también, sí. Pero no en esta manera. Son personas vivas, y muchas veces nosotros, siendo sus compañeros, somos también la única conexión que le queda con el mundo fuera, ¿no? Porque, vale, lo que de los padres biológicos, a veces hay padres, hay veces que los padres son muy solidarios con nuestra gente, a veces no, pero en final los padres son siempre movidos mucho más por una emocionalidad esa, por emocionalidad familiar, no sé qué. Y eso, entonces, como, no sé, aparte es una cosa que no ocuparse de nuestros mismos, de nuestros propios presos, nunca es un tipo de altruismo. Lo hacemos también para nosotros mismos, porque ninguno que cae, pienso que también nos puede pasar a todos y todas, no quiere quedarse solo. Claro. Opa, esto es El Grito Negro, y bueno, ya vamos acabando el programa, y simplemente exaltar las últimas afirmaciones que decía ahí el compañero en la conversación, que evidentemente ningún compa está solo, ninguna compañera, ningún compañero, ningún rebelde, ninguna rebelde de este planeta tiene por qué estar solo o sola. Y eso, y si es preciso, que la mayoría de las veces lo es, cargarnos la normalidad del tipo que sea, es que hay que hacerlo, porque es que somos seres humanos y no podemos contribuir a aquello que nos oprime, sea de venga de donde venga, llámese como se llame, ¿no? Y bueno, eso, por eso aquí en este programa siempre hacemos esa afirmación de que necesitamos ir contra la normalidad, contra lo que se establece, y que la libertad precisamente pasa por eso, ¿no? Que la libertad es como una especie de rayo o que siempre aparece con un cuchillo entre los dientes. Bueno, hasta aquí el grito negro y eso, a seguir, a continuar, a extender el odio y el amor fraternal entre las amantes de la libertad. Y nos vemos próximamente en esto que se llama las ondas libres de la Radio Bronca. Salud y anarquía, hermanas.